Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, estamos a lunes, inicio de semanita, y también estamos despidiendo al mes de julio. Ya el día de mañana, si Dios quiere, entramos al mes de agosto. Así que espero que todos hayan disfrutado de este mes y que estén listos para este próximo mes. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 72 con cielos despejados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados con máximas de 97, mínimas de 72. Para el día miércoles, cielos despejados, máximas de 97, también mínimas de 72 con una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el próximo jueves y viernes también se esperan cielos despejados. Para el día jueves hay una probabilidad del 10% de precipitaciones con máximas de 99, mínimas de 72, y para el día viernes máximas de 99, mínimas de 74. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer las lluvias que teníamos pronosticadas se fueron desviando para el próximo miércoles y jueves, que se espera muy poquita probabilidad de lluvias, pero a partir del próximo fin de semana en adelante, hasta la próxima semana, se espera que lleguen un poquito más de lluvias para que ustedes vayan preparándose. Y bueno, con esto nos vamos con una canción y ahorita regresamos. Los dejo con Fanny Lu y Tú No Eres Para Mí. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Otra.

8:41, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. La constituyente recibe el respaldo sorpresivo de 8 millones de venezolanos. La Asamblea Nacional Constituyente, que se eligió en Venezuela con el apoyo único de un sector del chavismo, logró el sorpresivo respaldo de 8 millones de votantes, o un 41.53% del censo electoral, un resultado que fue celebrado por el gobierno con anuncios de que se hará justicia. La cifra supera los resultados obtenidos por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2013, cuando logró el apoyo de poco más de 7 millones de personas, y es mucho mayor que lo obtenido en las últimas votaciones, las legislativas del 2015, en las que el chavismo perdió con 5.6 millones de votos frente al 7.7 de la oposición. Entre los candidatos electos que ahora se encargarán de redactar una nueva constitución se cuenta la primera dama, Cilia Flores, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y la ex canciller Delcy Rodríguez. Los resultados fueron ofrecidos por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, casi a la medianoche del día de ayer, sin que nunca se anunciara el cierre de las mesas de votación. Sin embargo, según la autoridad electoral, en algunas partes del país hubo personas en colas para votar hasta las 10:30 hora local, como fue el caso, dijo, del occidental estado Mérida, donde se registraron fuertes protestas contra la constituyente. El balance es extremadamente positivo porque ganó la paz, dijo Lucena, que celebró que a pesar de la violencia, a pesar de las amenazas, los venezolanos pudieron expresarse. Maduro celebró el resultado y señaló que ahora con la constituyente se pondrá orden y se impondrá la justicia para lograr la paz. Aseguró que la Asamblea Constituyente, que según dijo tomará el poder de Venezuela en las próximas horas, levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla, actuará contra la burguesía parasitaria para solucionar la crisis económica y se hará con el mando de la Fiscalía para que haya justicia. Criticó además la cobertura dada el día de ayer a la votación por los canales de televisión privados venezolanos, a los que acusó de censurar las elecciones, y específicamente pidió una investigación al canal Televen por hacer apología del delito. Estados Unidos condena a la constituyente venezolana y tomará medidas contra sus miembros. El gobierno de Estados Unidos condenó la Asamblea Nacional Constituyente elegida hoy en Venezuela y advirtió de que tomará medidas firmes contra sus miembros y el resto de arquitectos del autoritarismo en ese país. continuaremos tomando acciones firmes y rápidas contra los arquitectos del autoritarismo en Venezuela, incluidos los que participan en la Asamblea Nacional Constituyente como resultado de la afectuosa elección de hoy, indicó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Animamos a los gobiernos del hemisferio y de todo el mundo a tomar acciones firmes para hacer que rindan cuentas los que minan la democracia, niegan los derechos humanos, son responsables de la violencia y represión o participan en prácticas corruptas, fue lo que agregó. Y una camioneta arrolla a peatones en Los Ángeles y hay 6 heridos. Un vehículo embistió contra un grupo de personas en una acera de Los Ángeles, lesionando a 6 de ellas, informaron las autoridades el día de ayer. La vocera del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Margaret Stewart, dijo que el incidente fue reportado el día domingo por la tarde en Pico Boulevard, en el área de Millwheeler. Stewart agregó que 4 personas fueron trasladadas al hospital. De momento se desconoce su estado de salud. Otras 2 fueron hospitalizadas con lesiones que no ponen en riesgo sus vidas. Las imágenes del video de un helicóptero de noticias muestran a una camioneta tipo van de color blanco sobre la acera. Al parecer, el vehículo habría derribado una acera blanca que rodeaba los asientos en el exterior del restaurante The Fish Spot. Y esa es la información que se tiene hasta el momento. El nuevo dolor de cabeza para todos los mexicanos que pretenden ingresar a Estados Unidos. Una preocupación más a la hora de ingresar a los Estados Unidos. Cientos de mexicanos con documentación legal para ingresar a Estados Unidos podrían verse afectados. Oscar Flores, vicepresidente de Asuntos Migratorios de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, en Matamoros, dijo que en las últimas 2 semanas, oficiales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza están retirando visas y tarjetas de residente permanente que presenten algún tipo de daño. Es una alerta para los ciudadanos mexicanos y residentes legales en Estados Unidos que cruzan al lado americano, pues las autoridades han empezado a aplicar un criterio de confiscación de micas, visas o residencias que presenten algún daño físico menor, fue lo que indicó. Dijo que dicho retiro es de acuerdo al criterio del oficial del CBP que esté en ese momento en la garita de revisión. Manifestó que esta nueva política se ha detectado desde hace varias semanas y se da a lo largo de toda la zona fronteriza. Flores, quien se desempeñó como supervisor del CBT en Texas y actualmente tiene un despacho de asesoría migratoria, dijo que la cancelación de las tarjetas representa un costo para las personas que en algunos casos realizan el trámite teniendo una vigencia de hasta 5 años. Recomendó a quienes tienen una tarjeta de cruce fronterizo dañada a que la renueven, pues su retiro dificultará el trámite de una nueva. Es por ello que recomendamos a las personas que tienen sus documentos de cruce dañados a solicitar una renovación, ya que si les es recogida por daño físico podría ser usado en su contra en un proceso administrativo que provoca que la obtención de una visa nueva sea más difícil, fue lo que destacó. Y las grandes ciudades de Estados Unidos que podría alcanzar el nuevo misil de Corea del Norte. El nuevo misil que probó Corea del Norte probó que parece tener la capacidad para golpear algunas de las principales ciudades estadounidenses, fue lo que consideraron algunos expertos. Un análisis de especialistas estadounidenses, surcoreanos y japoneses de lanzamiento desde Myongyang-ni, cerca de la frontera de Corea del Norte con China, muestra que el misil voló unos 45 minutos alcanzando una altura de 3.700 kilómetros y una distancia de 1.000 kilómetros, fue lo que indicó CNN. Si el misil fuera disparado en una trayectoria más plana y estándar, tendría grandes ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Denver y Chicago. dentro de su rango, además de tener la posibilidad de llegar hasta Nueva York y Boston, según David Wright, un experto en misiles en la Unión de Científicos Preocupados. Pruebas de escudo antimisiles, despliegue de bombardeos y tweets, la respuesta de Estados Unidos al lanzamiento. Al lanzamiento de un misil intercontinental por Corea del Norte. Tras el desafío y la demostración de fuerza, Estados Unidos respondió este fin de semana al lanzamiento por segunda vez en menos de un mes de un misil intercontinental por parte de Corea del Norte por una doble vía militar y diplomática. Según informó el Pentágono, las operaciones de respuesta realizadas en conjunto con fuerzas de Corea del Sur y Japón consistieron en el despliegue de bombardeos B-1B sobre la península coreana y una prueba del sistema de defensa terminal de área a gran altitud, THAAD por sus siglas en inglés, un escudo antimisiles instalado en Alaska. Un comunicado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Pacífico indicó que los bombardeos supersónicos fueron escoltados por cazas surcoreanos y japoneses en un vuelo bajo sobre una base aérea cerca de Seúl antes de retornar a las Islas Guam, donde tiene su base. Mientras, del lado opuesto del Pacífico, la Agencia para la Defensa de Misiles de Estados Unidos probó en Alaska por segunda vez en poco más de 2 semanas su sistema THAAD, el mismo que Washington instaló en Corea del Sur y al que se opone China. El THAAD interceptó un misil balístico de medio alcance lanzado por un C-17 de las Fuerzas Aéreas sobre el Océano Pacífico. El sistema instalado en el complejo militar Pacific Spaceport en Kodiak, en Alaska, detectó, persiguió e interceptó el objetivo, fue lo que indicaron en el comunicado. Y la tormenta tropical Emily se forma cerca de Florida. La tormenta tropical Emily se formó el día de hoy en el Golfo de México, en la costa occidental central de Florida, y se espera que avance a tierra dentro cruzando la península. Los vientos sostenidos máximos de la tormenta rondaban a los 72 kilómetros por hora, 45 millas por hora, y se espera que se debilite a medida que avanza tierra adentro, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades emitieron una advertencia por tormenta tropical en un tramo de la costa de Florida, desde el río Unclouth hasta Bonita Beach. La depresión tiene su centro a unos 72 kilómetros al oeste-suroeste de Tampa y avanza hacia el este a cerca de 13 kilómetros por hora, 8 millas por hora. Se espera que lleve lluvia y viento al centro y al sur de Florida. Y Cristiano a la jueza dice: si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí. Cristiano Ronaldo ha declarado durante hora y media en el juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón ante la magistrada Mónica Gómez Ferrer como investigado en la denuncia de la fiscalía que le acusa de defraudar 14.7 millones de euros a Hacienda. Pese a que estaba previsto que hablara el propio futbolista, el letrado del futbolista ha comparecido ante los medios en apenas un minuto para decir que el jugador ha declarado que está todo en orden y que se había ido a su casa. Según ha filtrado el español, el jugador y la magistrada tuvieron un momento de relativa tensión durante la declaración cuando el portugués se dirigió a ella y le dijo: estoy aquí porque soy Cristiano Ronaldo. La jueza le replicó que en ese asiento se había sentado mucha gente llamada Antonio Pérez y ha respondido igual. En medio de una enorme expectación mediática, el portugués ha llegado a las 11 a las instalaciones, pero no ha habido paseillo ante los periodistas, sino que ha entrado por el garage en el asiento de atrás de un Mercedes con las lunas tintadas, mientras que en el copiloto iba Julio Sendal, jefe de seguridad del Real Madrid. Los abogados de Cristiano Ronaldo son José María Alonso y Luis Briones, el Buffet Baker en McKenzie y el portugués Antonio Lobo Xavier, muy conocido en su país por haber sido diputado durante varias legislaturas y por ser consejero del Estado del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, además de un buen amigo de Jorge Méndez. La jueza titular del caso, que es la misma que lleva el de Falcao, realizará las consecuentes preguntas a Cristiano Ronaldo, que puede negarse a contestar o incluso mentir, ya que está en fase de instrucción. Después le preguntarán a la fiscalía y los abogados. Solo tiene previsto contestar a estos últimos. Si la jueza estima que hay indicios de delito, Cristiano Ronaldo pasará de ser investigado a ser acusado de manera oficial. La estrategia de la defensa se basa en alegar disparidad de criterios y en que la mayor parte de los ingresos que se están jugando se produjeron fuera de España. Y en otra información, el Barça vuelve de Estados Unidos harto de Neymar. Se fue solo del vestuario visitante del Hard Rock Stadium sin la ropa oficial del club y abstrayéndose de todo lo que le ha rodeado desde que llegó a Estados Unidos con el Barça, aún su club, el pasado día 19. Neymar está listo para acabar su relación con el Barça y las sensaciones que dejó en los últimos días no fueron las mejores. Fuentes del vestuario azulgrana aseguraron que ha ido a su bola y eso no le ha gustado a la gente. Andrés Iniesta dijo en conferencia de prensa previa al Clásico de Miami que debería decir algo. Suárez le apoyó públicamente, hay que aceptar su decisión, pero las sensaciones no fueron las mejores. Hay quien se siente mareado con tanto cambio de opinión, expresan desde dentro de la expedición oficial. No ayudaron esos vaivenes, insistieron, con Lionel Messi no acabaron mal, pero se han ido distanciando con el paso de los días. Con la directiva, más de lo mismo, el presidente ha acabado muy cansado con todo lo sucedido, explican con algo de tristeza. Da la impresión de que la relación con los Neymar se deterioró mucho con los directivos del club y que ya no se ve tan mal que deje 222 millones de euros en la caja fuerte del Camp Nou. Sin duda hubiesen preferido evitarse todo este problema, pero habiendo sucedido no se acabó bien del todo. De la mañana con 59 minutos, hemos finalizado información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit, él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because

Aries, tenga consideración al emitir las opiniones, su sinceridad puede ser hiriente y agresiva, no todos tienen la misma sensibilidad. En el amor entienda que por más que siga sosteniendo esa relación amorosa, no funcionará. En la riqueza salen a la luz propuestas innovadoras que definirán su futuro laboral, así que no las rechace. En el bienestar, invierta en un tratamiento de belleza o en algo que le ayude a mejorar su aspecto personal. Para el signo de Tauro, en las situaciones que pretenda incentivar su creatividad, antes que nada deberá poner en práctica sus capacidades de motivación. En el amor prepárese, ya que ciertas tensiones con sus familiares se harán presentes durante este día. En la riqueza, dé pasos seguros en vez de tomar decisiones impulsivas, sea más conservador. En el bienestar, procure descansar y comer muy liviano, de lo contrario su organismo se lo hará notar. Para el signo de Géminis, empezará el día con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar, no lo dude, ya que es el momento de hacerlo. En el amor, quite la frialdad que existe en su relación amorosa, de lo contrario se sentirá frustrado con sus afectos. En la riqueza, seguramente su jefe le requerirá demasiado tiempo, busquen juntos un orden de prioridades. En el bienestar, por la noche, no permita que las cuestiones de trabajo lleguen a invadir su mente. Para el signo de Cáncer, enojándose con todo el mundo no gana nada, cambie su humor y comprenda que con esa actitud no va a lograr lo que quiere. En el amor es una jornada donde su corazón se combinará explosivamente con un deseo desenfrenado de sensualidad y pasión. En la riqueza mantenga su posición laboral y aplique su energía en lo que desea, pronto lo conseguirá. En el bienestar, por más de que se sienta cansado o cansada, acepte esa invitación, le hará muy bien despejarse de la rutina. Para el signo de Leo, en este día trate de alejarse de las tentaciones que pueden guiarlo por el camino equivocado, con su fuerza lo logrará. En el amor, si se encuentra solo o sola, procure ver desde otra perspectiva el amor. En la riqueza, evite las distracciones, hoy deberá priorizar el plano económico. En el bienestar, bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, tome distancia a su rutina cotidiana. Para el signo de Virgo, en ningún momento se olvide y tenga presente que si es fiel a usted mismo, podrá disfrutar de la vida sin problemas. En el amor, momento para que converse con su enamorado esa idea de planificar una unión sólida entre las familias de ustedes. En la riqueza, procure asumir un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes. En el bienestar, en la tarde, propóngase pasear y relaje su mente del estrés diario. Para el signo de Libra, intente conservar una sólida dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma podrá alcanzar lo que desea con mucha rapidez. En el amor, si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó, procure ser más sincero en el amor. En la riqueza, tendrá dudas de esa propuesta que le han presentado, asesórese y luego decida el rumbo a seguir. En el bienestar, libérese de la rutina, incorpore un modo más libre y creativo en su vida. Para el signo de Escorpión, se sentirá menos angustiado si comienza a vivir el presente de otra manera. No quiera revivir sus viejas historias, abandone su pasado. En el amor, con la luna en su signo, tenga cuidado con lo que hace o le dice a su alma gemela si no quiere sufrir. En la riqueza, intente manejarse con independencia y así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. En el bienestar, en caso de sufrir alguna dolencia o malestar, hágase ver y cumpla con el tratamiento. Para el signo de Sagitario, momento para que acepte los consejos que le da la gente que lo quiere, lo ayudarán a cambiar su forma de pensar. En el amor, tome contacto con ese amigo, la calidez de su afecto le nutrirá su espíritu. En la riqueza es una jornada óptima para realizar o concretar los negocios que tiene en mente desde hace tiempo. En el bienestar, en caso de estar preocupado por algún tema de salud, no dude y vaya a su especialista. Para el signo de Capricornio, empiece a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Esto lo ayudará a conocerse mejor y sintonizar con su inconsciente. En el amor, cuenta con el apoyo de su alma gemela frente a ese conflicto que lo persigue. La riqueza podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios usando un nuevo estilo en los negocios. En el bienestar, con una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, podrá depurar su cuerpo. Para el signo de Acuario, no dude, ya que será el momento para compartir sus inquietudes. Antes de hablar o actuar, solicite opiniones diversas a su entorno. En el amor, evite que sus actitudes confundan a su pareja. La inseguridad pesa sobre las emociones y los sentimientos. En la riqueza, siempre con cautela, tiene que pensar para tomar decisiones que sean relacionadas con las finanzas o con el trabajo. En el bienestar, el amor propio es muy importante, no lo dude y cómprese aquellos productos de belleza. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Cuando decida fijar los objetivos, deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar sus ideas a los recursos con los que cuenta. En el amor, anímese a declararle su amor a esa persona, como usted ya sabe, es su pareja ideal. En la riqueza, un descuido podría romper su presupuesto, formule bien las cuentas hogareñas. En el bienestar, no se empecine con el trabajo, de esta forma solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. De la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Pongamos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:24, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia fuera de lo común. La verdad es que parece noticia de película, de algo cómico o algo pues demasiado exagerado, ¿no? Se trata de una mujer que detuvieron que se había operado el rostro para evadir una deuda millonaria. Imagínense gente que debe mucho, mucho dinero, que debe millones, y como no tiene dinero o no quiere pagarlos, pues se van y se hacen un tratamiento, ¿no? Se empiezan a operar, hay unos que se empiezan a operar de tal manera que queden irreconocibles y no les importa que queden bellos o feos. Y hay otros que sí, o sea, prefieren decir, bueno, pues si me voy a operar, pues quiero verme bonita, ¿no? En este caso, pues es una mujer, en el cual las autoridades chinas detuvieron a esta mujer de 59 años, que fue acusada de no pagar deudas por un valor de 3.71 millones de dólares. Es muchísimo dinero, imagínense, 3.71 millones de dólares. Y descubrieron que se había operado completamente el rostro para huir de la justicia, fue lo que informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Y dice la gente, ¿no? Nos sorprendió mucho, ya que parecía tener unos 30 años y era diferente a las fotos que teníamos, fue lo que apuntó uno de los policías que intervino en su detención. O sea que el dinero que siguió debiendo, ¿no?, con estas operaciones, pues le fue bien, porque de 59 años a parecer una de 30 años se quitó la mitad de su vida, imagínense. Y bueno, Niu Nahuan desapareció a comienzos del año, después de que un tribunal de Wuhan, la capital de la provincia central de Hubei, le exigiera pagar una enorme deuda de más de 25 millones de yuanes, que son 3.16 millones de euros. Y bueno, para huir de la justicia decidió someterse a varias operaciones de cirugía plástica, utilizó varias tarjetas de identificación y que eran de otras personas para con esas tarjetas comprar billetes de tren y también obtener créditos que le permitieran pagarlas, fue lo que confesó una vez que ya fue detenida. La mujer fue capturada hace unos días en la ciudad sureña de Shenzhen, donde los agentes de la policía del Tribunal Popular Intermedio de Wuhan la arrestaron y quedaron asombrados por su nuevo rostro. Bueno, por lo menos impactó a la gente, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Si ustedes deben algo, hay que pagarlo, ¿no? Y ya si tienen el dinerito para hacerse este tipo de cirugías, pues estaría bien también, ¿no? A ver qué pasaría, ¿no? Bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos ya directamente con el tema del día de hoy. Recuerden que tienen que tener listo ahí su papel y lápiz para que escriban la lección. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Es imposible que los milagros te parezcan naturales porque lo que has hecho para hacerle daño a tu mente la ha vuelto tan antinatural que no recuerda lo que le es natural. Y es cuando se te dice lo que es natural, no puedes comprenderlo. El reconocimiento de que la parte es igual al todo y de que el todo está en cada parte es perfectamente natural, pues así es como Dios piensa. Y lo que es natural para Él es natural para ti. La percepción completamente natural te mostraría de inmediato que es imposible que haya grados de dificultad en los milagros, pues ello estaría en contradicción con su significado. Y si pudieses comprender su significado, sus atributos no podrían causarte perplejidad. Has obrado milagros, pero es muy evidente que no los has obrado solo. Cada vez que te extendiste hasta otra mente y te uniste a ella, tuviste éxito. Cuando dos mentes se unen y comparten una idea por igual, se establece el primer eslabón de la conciencia de que la afiliación es una. Cuando estableces esta unión tal como el Espíritu Santo te pide y se lo ofreces para que Él se valga de ella como crea conveniente, la percepción que naturalmente tiene de dicho regalo le permite a Él comprenderla y a ti usar su comprensión en beneficio propio. Es imposible convencerte de la realidad de lo que sin duda se ha logrado por el hecho de haber estado tú dispuesto a ello, mientras creas que a menos que tú lo entiendas no es real. ¿Cómo puedes tener fe en la realidad mientras sigas empeñando en querer hacerla irreal? ¿Crees realmente que te encuentras más a salvo afirmando que las ilusiones son reales que aceptando jubilosamente la verdad tal como es y dando gracias por ella? Honra la verdad que se te ha dado y regocíjate de que no la comprendas. Los milagros son algo natural para aquel que habla por Dios, pues su tarea es traducir el milagro al conocimiento que representa, pero que se encuentra vedado para ti. Permite que el entendimiento que Él tiene de los milagros te baste y no las vuelvas la espalda a los testigos que Él te ha dado, quienes dan fe de su realidad. No hay prueba que pueda convencerte de la verdad de lo que no deseas. No obstante, tu relación con Él es real. No veas esto con miedo, sino con regocijo. Aquel que invocaste está contigo. Dale la bienvenida y honra a los testigos que te traen las buenas nuevas de su llegada. Es cierto, tal como temes, que reconocerlo a Él supone la negación de todo lo que crees saber. Pero lo que crees saber nunca fue verdad. ¿De qué te sirve aferrarte a ello y negar las pruebas en favor de la verdad? Pues estás demasiado cerca de la verdad como para poder renunciar a ella ahora y no podrás sino ceder ante su irresistible atracción. Puedes demorar esto ahora, pero solo por un tiempo. El anfitrión de Dios te ha llamado y tú le has oído. Nunca jamás volverás a estar completamente dispuesto a no escuchar. Este es un año de júbilo en el que escucharás cada vez más y en la que la paz aumentará en igual medida. Tanto el poder de la santidad como la debilidad del ataque se están llevando a tu conciencia. Y esto se ha logrado en una mente que está firmemente convencida de que la santidad es debilidad y el ataque poder. ¿No es este milagro prueba suficiente de que tu maestro no procede de ti? Pero recuerda también que cada vez que escuchaste su interpretación, los resultados te produjeron júbilo. ¿Preferirías acaso los resultados de tu interpretación, teniendo en cuenta honradamente cuáles han sido dichos resultados? Dios dispone para ti algo mejor. ¿No podrías contemplar con más claridad a quien Dios ama con perfecto amor? No hagas interpretaciones que se opongan al amor de Dios. Tienes muchos testigos que hablan de Él tan claramente que solo los ciegos y los mudos podrían no verlos ni oírlos. Decídete este año a no negar lo que Dios te ha dado. Despierta y compártelo, pues esa es la única razón por la que Él te ha llamado. Y bueno, con esto vamos a finalizar aquí el tema. Está muy bonito y muy interesante sobre el poder de la santidad. Lo que nos trata de decir es de que la santidad es algo natural. Algo natural que tú ya lo tienes contigo y no te estoy diciendo tú tienes, eres santo y puedes hacer pues maravillas en el mundo. Porque van a pensar, no, pues yo no soy santo, peco mucho, hago esto, hago lo otro, estoy muy lejos de ser un santo. Y bueno, como seres humanos, nosotros nos hemos, ya saben, creado muchas ideas y muchas ilusiones que creemos verdad, y eso nos hace alejarnos realmente de la parte santa que todos llevamos dentro. Recuerden que todos estamos unidos en unicidad, como lo dice el libro. Y debemos de recordarlo continuamente, y que esa unicidad también viene pues del más grande de todos los grandes, ¿no? Viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, estarás de acuerdo conmigo o con Dios, el Espíritu Santo o Dios o tu Dios, pues es el que puede hacer milagros, ¿verdad? Entonces, si nosotros recordamos que todos estamos unidos y todos venimos de Dios, y Dios está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros, pues también tenemos esa, si le quieres llamar, esa ventaja o esa fascinación, ¿no? Por hacer todo lo bueno, por hacer curaciones, por hacer un cambio positivo en la vida, ya sea tuya o de los que te rodean o del mundo, y pues creérnoslo, ¿no? Como nos dice el libro, o sea, son únicamente pues los ciegos y los sordos son los que tal vez no podrían ver en este momento lo que se nos está dando constantemente. Y yo pienso que hasta las personas invidentes, hasta las personas que no escuchan, pueden escuchar más fuerte lo que es Dios, lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque no tienen todos esos prejuicios que nosotros nos creamos, todo ese mundo de ilusiones que estamos viendo y que realmente no existen, que no forman parte de nuestra vida. Es importante que reconozcamos nosotros que debemos de contemplar todo con amor, que todo lo que no viene del amor pues está creado por el ego y por una ilusión. Tenemos que decidir y pensar realmente en lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando, y ver la verdad, ¿no? Obrar la paz, tener fe en aquellos que tienen fe en nosotros, tener fe en Dios, porque Él tiene fe en nosotros mismos también. Y pues cada vez que nosotros tratamos de resolver algo por nuestra cuenta, pues vamos a ver que a veces no van a salir las cosas como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar si tú lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque estamos imponiendo nuestros gustos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos de todo este mundo de ilusiones. Tenemos que ser más abiertos, ¿no? En este sentido de decir, ok, las cosas no van a salir como yo quiero, pero eso no quiere decir que no sean las correctas, ¿no? Nosotros nos cerramos constantemente si las cosas no suceden como nosotros estábamos planeando, como nosotros las estábamos visualizando, y dices, le puse mucho empeño en esos libros que he leído, que me dicen, piensa positivo, dite esto, la, la, la, la, la, y de repente no sucede, entonces ahí viene como que un choque de emociones, es decir, pues no, no funciona nada de esto, ¿no? Y creemos que si las cosas no son como nosotros las esperamos, pues ya está mal, y nos están jugando una mala pasada, ¿no? Decir, no, pues entonces, ¿qué es lo que está a mi favor? Y pues debemos de ver desde otro enfoque, de decir, ok, estoy planeando esto, y esto no te digo, ¿no?, de que no planees, pues todos planeamos, ¿verdad? Pero si tú estás planeando algo y no sucede tal cual tú lo habías planeado, pues tampoco te enojes, ¿no?, porque es como tenía que suceder. Independientemente de nuestros planes, la vida va a seguir. Independientemente de que nosotros existamos aquí físicamente o no, la vida va a seguir. Entonces, ¿por qué nos vamos a empeñar a querer cambiar algo que su naturaleza es ser como está sucediendo, ¿no? Si ahorita está lloviendo, es la naturaleza, o sea, su naturaleza que hoy lloviera en este momento. Si hoy no está lloviendo en ciertos lugares y uno quiere que llueva, pues la naturaleza es que no vaya a llover. Y así, o sea, podemos poner muchos ejemplos en nuestra vida de que decir, a ver, si yo quería este puesto de trabajo, ¿por qué no lo tengo? Porque así tenía que suceder, tú tienes que estar en otra parte,

Se lo repito, esto no me tentará a que me demore. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Está muy bonita esta lección, este ejercicio, háganlo y van a ver cómo realmente todas las cosas materiales pues se van a dar cuenta que no significan absolutamente nada. Todas las cosas banales que nosotros le damos importancia no significan nada. Y bueno, con eso nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerdo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya les tengo lista la receta de salud. Ahorita hablamos de una noticia fuera de lo común acerca de la señora que se hizo operaciones y se rejuveneció de tal manera para no pagar sus deudas, ¿verdad? Por eso lo hizo. Hoy les traje un juguito y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esa noticia con esto? Bueno, el jugo que les traje el día de hoy es para rejuvenecer de manera natural su cuerpo, su cara y todo. ¿Por qué? Porque ya saben que todo lo que viene en jugos y que es completamente natural tienen efectos muy positivos para tu cuerpo, para tu organismo. Y bueno, entonces este jugo pues es 2 en 1, te ayuda a rejuvenecer y también te ayuda a fortalecer tu salud, ¿ok? Antes de pasar con esta recetita, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 83 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 72 con cielos despejados. Para el día de mañana, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días esperan cielos despejados, soleados. Para el día de mañana, martes, máximas de 97, mínimas de 72. Para el día miércoles, igual la misma temperatura máxima, 97 y 72 mínimas. Nada más que el miércoles y el jueves hay una pequeña probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día jueves, máximas de 99, mínimas de 73. Y para el día viernes, máximas de 99, mínimas de 75. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y ahora sí vamos a pasar directamente a la receta que les va a ayudar a rejuvenecer y a mantener una buena salud. Es un tratamiento casero. Hay personas que ya lo han hecho, que lo han practicado, si quieren decir, y les ha funcionado muy bien. Entonces, por eso es que se los traje hoy, ¿ok? ¿Qué es lo que van a necesitar? Escríbanlo ahí porque son varios ingredientes, ¿ok? Necesitan 8 zanahorias, un pimiento verde que sea pequeño, un tallo de apio, un betabel chico, un tomate y un puñito de espinacas. Es un poquito de espinacas, ¿ok? Y un vasito con agua que es opcional. Nuevamente les repito, 8 zanahorias, un pimiento verde pequeño, un tallo de apio, un betabel chico, un tomate o jitomate y un poco de espinacas y el agua opcional, ¿ok? Hay que pasar por el extractor de jugos, las zanahorias y el betabel. Pártanlos en trozos pequeños, ya saben, si no tienen extractor de jugos, hay que lavar muy bien antes que nada los ingredientes y después ya pueden pasar la zanahoria y betabel por un rallador de queso. Ya saben de cuál estoy hablando. Ese lo raya y lo deja pues demasiado delgadita la zanahoria y el betabel y así es más fácil de que se pueda triturar, que se pueda mezclar en la licuadora. Si no tienes el extractor, si tienes el extractor, pues lo pasas por el extractor y una vez que obtienes el jugo, lo pones en la licuadora junto con los demás ingredientes. Lo vas a licuar unos instantes hasta obtener una mezcla homogénea, hasta que se licúe perfectamente. Lo vas a servir y si quieres le puedes agregar un poquito de hielo. Y así de sencillo es este juguito y hay que beberlo de inmediato. Cada tercer día durante 15 días. Así es el jugo sencillo y fácil de preparar. Y ya saben, hay que compartirlo con sus madres, con sus padres y con todos sus seres queridos para que se mantengan sanos, fuertes y rejuvenecidas. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy que se titula Estrella en el mar. Thank you.

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana iniciando mes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y hoy despedimos el mes de julio. Ya se acerca más Halloween, ya se acerca más Navidad. Es increíble cómo pasa el tiempo de rápido, así que aprovechen cada instante que están viviendo y aprovechenlo de manera feliz, ¿no? Vívanlo feliz, vívanlo lleno de amor y lleno de compasión, como nos dice la reflexión del día. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.